Bueno, se está haciendo todo un encuentro entre factores académicos, económicos, culturales, del Zulia y del Táchira, para promover un mayor acercamiento entre ambas regiones, para impulsar los sentimientos de defensa de nuestras regiones en el marco de la vida venezolana, para impulsar la descentralización, para defender nuestras regiones de las acechanzas del centralismo que viene afectando severamente la vida institucional de nuestro país. Los tachirenses y los zulianos hemos sido dos regiones con bastante apego a nuestras comunidades. Son dos regiones muy identificadas en el plano de su identidad, de su personalidad, de la búsqueda del progreso y el desarrollo a través del esfuerzo creador y del trabajo. Y teniendo ambos estados un sentimiento democrático arraigado, teniendo una vocación de apego a sus tradiciones, a sus culturas, pues obviamente que el intercambio entre ambas, entre liderazgos y entre actores de las dos sociedades, será una contribución muy importante para que el país pueda tener en nosotros una referencia de trabajo, de progreso, de modernidad, de democracia y de libertad. Y en esa dirección nosotros apostamos no solamente a que podamos avanzar en una mayor integración interna, sino que también lo podamos hacer en nuestra condición de estados fronterizos, de comprender la dimensión tan trascendente que tiene ser puerta y salida de entrada de nuestra gran patria Venezuela y poder ser, como lo afecto lo somos, actores de los procesos de integración binacional, la necesidad de superar las dificultades que han venido caracterizando la relación entre Venezuela y Colombia en los últimos tiempos y poder nosotros ser facilitadores de una relación mucho más creativa, mucho más productiva, mucho más armoniosa, donde las potencialidades económicas de ambas fronteras, de ambos lados del río Táchira y de la Guajira, en el caso del Zulia, se conviertan en elementos complementarios de la vida económica, de la vida cultural, de la vida deportiva, religiosa y social de nuestros pueblos. Acabamos de dar una demostración acá en territorio tachirense de esa integración interna y de esa integración binacional. La Vuelta al Táchira que acaba de finalizar fue un duelo entre el Zulia y el Táchira por el liderato de esa vuelta. Bueno, es un ejemplo de cómo nosotros podemos en positivo construir una comunicación y una participación en todos los elementos de la vida nacional y la capacidad que tenemos para que nosotros no perdamos la perspectiva de que somos parte de la patria suramericana, de la comunidad andina en la que estamos insertos y de la que debemos seguir preservando esos valores.